Kaixo Tangoita Herriak, esto es el 28 encendido. Sintonizas Iroli Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, hoy vamos a cumplir una amenaza proferida hace bastante tiempo. Vamos a dedicar el 28 encendido a Willie Dixon. Pues sí, Willie Dixon, además, mira, de paso hacemos un poco de transición de, digamos, de Rhythm and Blues, que fue pues el Atlantic la anterior, a una cosa ya más que empecé. Que es de lo que son, de lo que hay mucho, sobre todo los grupos blancos de Rhythm and Blues y de rock and roll incluso, vamos. Sí, la British Invasion y por supuesto su respuesta en el garaje estadounidense. Eso es. Que tanto ha influenciado después en el devenir del rock and roll. Eso es. Y bueno, y luego un bajista, pues no sé. Es decir, estábamos comentando ahora off the record que siempre están poco reconocidos. Y bueno, este sonido tan original debajo de Willie Dixon, aparte de sus composiciones, era terrible. La verdad es que, bueno, sus composiciones eran pieza fundamental en el repertorio de gente como Cream, Led Zeppelin, Yardbirds, Rolling Stones. Bueno, todo un clasicazo. De la misma forma que hablábamos de Booker T and the MGs, su papel en las Stax, pues bueno, Willie Dixon también fue fundamental en el desarrollo del sonido de la Chess. Sí, porque hizo literalmente de todo. Sí. Dentro de la compañía. Sí, y una especie de director artístico, por decirlo de alguna forma. Sí, pero también trabajaba de administrativo, de todo. Sí, de todo lo tenía que hacer. Y no solo estuvo en Chess Records, sino en más sellos en los que dejó su impronta. Bueno, pues un 28 encendido bastante bluesero. El puente entre el blues y el rock and roll. Willie Dixon. Bueno, pues vamos allá con este 28 encendido dedicado al impacto de Willie Dixon y su obra en el rock and roll. Para empezar con un aperitivo musical, como solemos empezar... Shadows of Night, no podíamos aguantarnos más. Efectivamente. Es un grupo estadounidense, concretamente de Detroit, también del norte... Un grupo adscrito al garaje más crudo que, claro, bebía tanto del blues como de los grupos de la British Invasion que habían reinterpretado el blues y el rhythm blues a su forma. Además hay que decir una cosa de los Shadows of Night. No todos los grupos de garaje conseguían hacer un buen LP. Muchas veces eran dos, tres canciones y el resto paja. Pero es que tú oyes el primer LP de los Shadows of Night y es que no sobra ninguna canción. Podían ser todos singles. Efectivamente. Bueno, pues les vamos a escuchar versioneando uno de los temas más famosos de Willie Dixon, que es el Hoochie-Coochie Man. Lo reconoceremos todos, todo el mundo lo reconocerá. Bueno, hoy en día lo mismo lo oyes en un anuncio de Colonia que... Sí, pero bueno, este tratamiento de garaje, un tratamiento de garajero muy majo. Desde luego, pues nada, Hoochie-Coochie Man vía Shadows of Night. Gypsy woman told my mother on the day I was born, got a boy. Homenaje de los Shadows of Night a una de las composiciones de Willie Dixon, uno de los creadores del sonido del blues eléctrico de Chicago y que también contribuyó a reinventar la figura del bluesman y a actualizar también su mensaje y su actitud. Sí, además, bueno, empezó pues ya del blues urbano, ¿no? Sí, digamos. Es uno de los creadores del sonido del blues urbano. Eso es. Que es antecito directo del rock and roll. En el ámbito rural también, ¿no? Pero es gente que toda la gente que está en la Chess, o prácticamente la mayoría, es gente que se mueve del ámbito rural de Mississippi del sur, exactamente, como era en su caso, a Chicago. Eso es. Y ahí pues crean su propio blues urbano. A una zona bien industrial. Pues fíjate, Chicago. Bueno, es una cosa que en Euskal Herria también lo hemos vivido un montón. Sí, pero vamos, el Chicago de primeros de siglo, pues fíjate. Sí. Ya había pasado todas las revueltas, todo lo del primero de mayo y todo eso, era una ciudad industrial, estaba el amigo Al por ahí, ¿no? El amigo Al Capone y todas esas cosas, y era una ciudad ya muy, no sé, un fenómeno urbano moderno ya, digamos, ¿no? Desde luego que al estilo de Jamaica, si eras afroamericano y llegabas a Chicago en aquella época, tenías dos alternativas, o llevar una vida gris como obrero, o intentar petarla en la industria musical. Eso es. O boxeador. Efectivamente. Sí, el rollo púgil también le iba mucho. Sí, algún día hablaremos sobre boxeo y rhythm and blues, porque la cosa se las trae. Hombre, y boxeo y soul también están muy sí, unidos. Bueno, digo rhythm and blues para incluir todo, ¿no? Porque al final sí, todo. Sí, viene al final, sí, sí, tienes razón, desde luego. Bueno, hablábamos de la influencia de los temas de Willie Dixon y del sonido que Willie Dixon desarrolló en la Chess en los grupos europeos. Y uno de los grupos europeos más importantes de la época que reconocía la influencia eran los Rolling Stones. Los Rolling Stones, qué bien estaban haciendo versiones sin hacer sus propios temas y sonaban de maravilla. Desde luego. No nos cansaremos de reivindicar a aquellos primeros Rollings que hacían de estas versiones de la Chess. Uy, qué bonitas y qué elegantes eran. Sí, sí. Vamos a escuchar uno de esos temazos, el Little Red Rooster, el pequeño gallo ahí que está en el corral. Es una versión, pero que es que, con qué menudo sonido, qué sonido tan majo sacaban. Bueno, pues viajamos hasta el 1964 para escuchar el primer número uno de los Rolling Stones. Este Little Red Rooster, el original de Willie Dixon. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone. La elegancia de los Rolling Stones y los temazos de Willie Dixon, que era un compositor como la copa de un pino. Sí, sí. Mira, fíjate cómo se nota también ese bajo y otro concepto del bajo en esta misma versión, ¿eh? Sí, desde luego. Ese bajo que camina, que tiene sí. Ese swing. Ese. Sí. Willie Dixon, que nació en 1915 en Vicksburg, Mississippi, y que, bueno, pasó gran parte de su juventud viajando, buscándose la vida por el sur de Estados Unidos, pues bien como podía, lo mismo haciendo dedo que colándose en el tren, y que sabía de primera mano lo que había. y que, bueno, pues intentó en un principio buscarse la vida como boxeador, no pudo ser, pero es que su pasión era la música. Sí, eso sí, hay que decir que ganó el campeonato de pesos pesados de Illinois, ¿eh? Que tampoco era... Hombre, estamos hablando de un tío que fue sparring de Joe Louis. Ni más ni menos. De Brown Bomber, alias de Brown Bomber. Sí, sí, por eso lo digo, el tío... Oye, y bueno, es uno de los grandes pesos pesados de la historia y que este tío estaba... De sparring de él, pero bueno, que... estando, hago... Bueno, me puedo equivocar, pero sé que estando de sparring ya había ganado en, digamos, en la primera categoría de la época 4 combates y que apuntaba muchas maneras. Sí. Un problemilla, digamos, anécdota por contar. Un manager que le estafa un dinero en diversos combates y tal. Claro, Willie Dixon necesitaba el dinero para vivir y tal. Bueno, y acaban a hostias. La verdad, enfrentarte a Willie Dixon a mamporrazo limpio, la verdad, tiene que ser un trago, ¿eh? Yo creo que te acabaría con la cara como un pan, ¿eh? Tiene toda la pinta. La cosa es que Willie Dixon dejó el boxeo ya, sí. El tema este y se dedicó a la música. Hay que decir que la madre de Willie Dixon era muy aficionada a la poesía y escribía en sus ratos libres, pues, poesía y demás. Y eso también caló en Willie Dixon. Sí, no, ya antes del boxeo ya hacía sus cosillas. Adaptaban, o sea, poemas que él componía, canciones y eso ya. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sonny Boy Williamson interpretando uno de los temas de Willie Dixon. Hay que decir que Sonny Boy Williamson fue una influencia máxima en los grupos de rhythm and blues británicos. Bueno, y de hecho, cuando estuvo en Londres fue una revolución. Sí, desde luego, y que todo el mundo se peleaba por grabar con él. Sí, sí, sí. Vaya, que es una cosa... Vaya grabaciones tan majas de que eran también de aquella época, ¿eh? Sí, desde luego. Cuando iban... hay que decir una cosa también, ¿eh? Willie Dixon fue uno de esos... fue el promotor de... los conciertos que se daban de estrellas del blues, léase Howlin' Wolf o Otis Spann, en Europa a principios de los 60. Una persona que estaba interesada en que se conociese el blues porque consideraba que eran las raíces del movimiento que se estaba gestando del sí, rock and roll. Sí, sí, él era visionario también. Eso es. Y una cosa que decía él, hacía un paralelismo entre los árboles frutales y el blues, ¿no? Siendo el blues las raíces y el resto de músicas los frutos. Frutos. Sí. Y mientras mantengamos las raíces sanas, los frutos serán más hermosos. Sí, sí, sí. Sí. No, bueno, sí. Bonita reflexión, sí, la conozco. Sí, y no sé, pues yo qué sé, muy desencaminado no creo que fuese. No, desde luego que no. Hipótesis. En cualquier caso, vamos a escuchar este tema de Sonny Boy Williamson, compuesto por Willie Dixon y grabado en 1963. También producido por Willie Dixon, Bring It Home. Baby. My ticket, I got my load. Conduct done hollered all aboard. Take my seat right way back and watch this train move down the track. Times I once have had, so got got glad. I think about the way you love me too. You can bet your life I'm coming home to you. Bueno, pues era Sonny Boy Williamson, y que era también un exponente, lo mismo que el boxeador Joe Louis, de personas que emigraban del sur de los Estados Unidos de América a Chicago, al norte. Bueno, en este caso, en no, el caso Chicago. De Joe Louis, no, era Detroit. Detroit, que claro, también, pero bueno, era la zona es. Pero vamos, industrializada. Lo también, que, sí. Lo que llevaba también a estos artistas a replantearse su mensaje, su actitud, y la verdad es que era un cambio tecnológico importante también. Y también de espíritu, porque muchas veces cuando me hablan a mí de blues como música triste, y el cachondeo que se trae muchas veces en el blues urbano, ¿verdad? Hombre, la verdad es que Willie Dixon era un experto en el cachondeo. A eso me refiero, no es la idea del blues así estereotipada, ¿no?, que se puede tener, ¿no? No, desde luego. En Willie Dixon había mucho de cachondeo y mucho de crítica social. Sí. Y mucho de reírse de los clichés, incluso del propio blues. Sí, sí, sí, lo hacía, sí. Y bueno, fíjate que luego pues se encontró con otro que tal bailaba, que era Woodley. Pues casi nada. Que menudo dúo hicieron, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora vamos a escuchar a otro dúo. Otro dúo. Otro dúo que, bueno, fue protagonista de las primeras grabaciones de Willie Dixon, que era el dúo que protagonizó con Memphis Slim. Ah, es verdad, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que era, Memphis Slim fue un pianista de boogie increíble. Sí, sí. Y también con mucha facilidad para el cachondeo. Con Willie Dixon, Memphis Slim recorrería pues gran parte de Europa, por supuesto, todo Estados Unidos, y se grabarían dos discos en París, directos, sí, sí. En París, que era, la verdad, en esa época, de estamos hablando de a partir de la segunda mitad de la década de los 40 hasta la primera de los 50, que era, digamos, sí, como decía, la meca, era unas, sí, facilidades, sí, para grabar un dejar hacer y apreciar el trabajo de la gente, al margen del color de su piel y tal, que desde luego que en Estados Unidos no. No, no, no, eso no. Eso ya hemos comentado más de una vez, ¿no? Lo reconocidos que se sentían los artistas afroamericanos en Europa. Sí, desde luego. Y los jazzmen, así, pues fíjate, gente como Ben Webster o así. O las cosas que decía Charlie Parker después de su, sí, paso por Europa, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el Baby Please Come Home vía Willie Dixon y Memphis Slim, año 1962. Cherie, la la, la, ah, no, my Cherie, you see. Cherie, Revian. Baby, please come home. Ready, cut, hot, shot, shoot, go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. You know I love you so. Come home, baby, please come home. Baby, please come home. You know I'm all alone. Won't you please come home? Qué bien se lo pasaban ahí en París escuchando a estos dos. Jo, ¿qué hubiera estado en París en aquella época? Pues sí, porque estaba también Django Reinhardt y toda esta peña a tope, ¿no? Ostras, una pasada. Bueno, en fin, hablábamos de la época de Willie Dixon como Pugil, que lo abandona por esas desavenencias con su manager. Que no será la primera vez que le ocurran ese tipo de cosas. Claro, y junto a su amigo Leonard Caston, que era un guitarrista que pululaba por ahí, que también venía del sur y que se estaba buscando la vida en garitos de blues, pues bueno, deciden montar un dúo y comienza Willie Dixon a tocar el contrabajo. No un contrabajo cualquiera, sino un contrabajo casero hecho con una lata y un palo de escoba. Sí, ese capítulo es muy, muy curioso, tío. Bueno, la verdad es que este contrabalde o contracubo es un instrumento muy habitual. Sí. En el ámbito del blues rural y en el ámbito también de bandas de rock and roll como Creedence Clearwater Revival también, que sí. Bueno, también lo usan muchas veces, ¿no? Ese sonido un poco a lata. Después Willie Dixon conseguiría un contrabajo, digamos, estándar. Sí, digno de su nombre. Sí, y la verdad es que bien que la reaba y vaya groove que tenía. Pues sí, verdaderamente. Bueno, vamos a escuchar a Willie Dixon tocando el bajo para Chuck Berry, que también en las primeras grabaciones de Chuck Berry, pues es una referencia indispensable. Willie Dixon. La producción, composición de temas, dirección más o menos del combo, sí. Cómo tiene que sonar, porque ya decimos, era pues el equivalente a un Norman Whitfield en la Motown. Sí, sí, pues eso. O a un Booker T en la Stax. Sí, exactamente, ese peso tenía en el sello. Efectivamente, pues nada, escuchamos Almost Grown, 1959, Chuck Berry con Willie Dixon. Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, and I'm doing all right in school. Nine, they ain't said I broke no rules. Nine, I ain't never been in Dutch. Nine, I don't browse around too much. Nine, don't bother me, leave me alone. Nine, whoa, whoa. Anyway, I'm almost grown. Nine, I don't run around with no mob. Nine, got myself a little job. Nine, I'm gonna buy me a little car. Sleepless long. Anyway, we almost grown. Got my eye on a little girl. Ah, she's really out this world. Take her to a dance. We study, talk about romance. Don't bother, sleep us alone. Anyway, we almost grown. Living in town, but I done married and settled down. Now I really have a ball, 'cause I don't browse around at all. Don't bother sleeping slow. Anyway, we almost grown. Bueno, pues Willie Dixon, que mientras daba sus primeros pasos en el mundo de la música, pues hete aquí que está ya la Segunda Guerra Mundial. Sí, y encima el tío se chupa por objetor, mira, 10 meses en la cárcel. Bueno, Willie Dixon fue un tío que decía, oye, a mí me tratáis como un ciudadano de segunda, obviamente yo no voy a ir a palmar por vuestro rollo. Así de claro. Es muy natural. Y esto. Y a veces me he planteado yo, fíjate, si no llega a ir tantos músicos a morir ahí a, por un rollo que yo qué sé. Sí, sí. ¿Qué hubiese sido de, no solo del blues, por supuesto, sino del rock and roll en general? Del rock and roll en general. O el jazz. O el jazz. Sí, señor. La cantidad de músicos que murieron ahí. Uf, la manta. En fin, pues ahí te ves que Willie Dixon es condenado a 10 meses de cárcel por no querer alistarse. O por negarse a ir a Europa a combatir. Bueno, pues una condena bastante liviana, porque hubo gente que le pasó bastante bien. Sí. En ese sentido, algunos hasta le limpiaron el forro por ahí. O sea, que, sí, o sea que estuvo bastante. Sí, no, salió bien librado. Salió bien librado, sí. Y bueno, pues ya después de la guerra, pues retomó otra vez. Pues sí, sus labores. Los Jams of Jive, ¿no? Eso es, sus labores como músico y como productor, que al final sería lo que le daría más renombre o por lo menos estabilidad profesional en aquella época. Vamos a escuchar un tema de Little Walter, el tremendo armonicista, al que ya dedicamos un 28 en su tiempo. Es un tema de 1953, aunque hay que decir, es original de Raman Tarrant, que lo grabó en 1947, pero que, bueno, llegaría un poquito más arriba en listas, o, bueno, miento, por lo menos entrar en listas, con esta versión de Little Walter con Willie Dixon, Blues with a Feeling. night and day. No escuchas esta cuña. No prestes atención a lo que te quiero contar. El viernes 27 de febrero no va a haber un maratón de 12 horas en Irola Irratia. No pienses que vamos a emitir ininterrumpidamente de 11 de la mañana a 11 de la noche. Ni de palo va a ser un día de puertas abiertas. Y por supuesto, tú no estás invitada. ¿Te animas? Nos vemos el día 27 de febrero en los estudios de Irola Irratia. ¿Te animas? Bueno, ya habéis escuchado. El maratón. Eso es el día 27. Todas las personas que quieren participar, ver cómo es la radio por dentro, aportar tu granito de arena, pues están las puertas abiertas. Irola Irratia, 107.5 del FM. Y seguimos con el 28 encendido, este programa dedicado a Willie Dixon, una de las figuras más representativas del blues urbano o blues eléctrico, sí, allá en Chicago en los años 50. Y cerebro pensante de la Chess. Bueno, sí, pensante y creador. Sí, casi nada. Casi nada. En fin, ya hemos pasado su etapa de insumiso, digamos, por decirlo de alguna forma. Eso es. Y su condena, y bueno, pues tiempo después, en 1945, tiene pues las narices y la coña de montar una banda que se llaman The Big Three. The Big Three, claro, sí, puede que no os diga nada, pero The Big Three era la forma de denominar a, digamos, la triada de líderes aliados, que serían Churchill, Roosevelt y Stalin, se llaman The Big Three. Bueno, pues él con otros dos colegas montó también The Big Three tras salir del talego por objetor, que nos da otra vez pues muestra de su coña y su sentido del humor, ¿no? También siempre omnipresente como músico de estudio, acompañando con su All Star Blues Band a los grandes del rhythm blues, como fue Bob Diddley, por ejemplo, y con el que hizo un dúo muy, muy prolífico. Vamos a escuchar un tema del primer EP de Bob Diddley, el Pretty Thing, que bueno, por supuesto daría el nombre a los Pretty Things, una de nuestras bandas favoritas, sí, aquí, sí, en el 28. Sí, sí. Es una canción además que tiene, bueno, versiones bastante bonitas también, ¿eh? Tiene una de los Eric Burdon y los Animals muy buena. Sí, es una canción muy versioneada. Y es que es tan guapa, sí, que siempre queda bien. En fin, pues Bob Diddley interpretando Pretty Thing, 1955, un single que saldría en la Checker, que es una filial de la Chess. Sí, una subsidiaria, sí. Que la llevaba él también. Básicamente en esta época es que era todo Willie Dixon, vamos. Sí, sí, sí. El material. Aquí le vamos a escuchar en la producción, pero también como instrumentista, con su potente contrabajo. Pretty Thing de Bob Diddley. You pretty thing, down the aisle, calling for a lovely smile. Bueno, pues sería en una de esas actuaciones de Willie Dixon en garitos de Mala Muerte. De blues. Sí. Así. Que era, bueno, sí, que era un equivalente, ¿no? Pero era una cosa un poco que no estaba muy bien vista, la verdad. No, realmente no. Sí, sí, siempre estaba el rollo ese, ¿no? Del el rol del bluesman como un bala perdida, como sí, un Rolling Stone. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, que seguro que podría ser así, pero también el hecho de que los bluesmen se estuviesen convirtiendo en cronistas de la época. De una época bien jodida. Por otra parte, pues bueno, tampoco hacía gracia y hacía que fuesen mal ponderados. Bastante mal, de alguna forma. Sí, sí. En fin, Willie Dixon, que en uno de esos bolos entra en contacto con los hermanos Chess, sí, que serían los fundadores del legendario sello Chess. Sí, al que ya dediquemos un programa. Sí, bueno, pues se le plantea la posibilidad de participar en el sello como músico, como productor o como simplemente director artístico de... Sí, y ya estaba haciendo la onda que tenía que seguir el sello. Y haciendo las cosas administrativas y hizo de todo. O sea. Sí, vamos, desde luego que los hermanos Chess tenían buen ojo para los negocios y sabían dónde buscar consejo. Sí. Y claro, la principal motivación de Willie Dixon era eso, la musical. Y que esa escena pues se reforzase y tuviese eso es. Posibilidades de grabación, de distribución, y bueno... Y les daba unas buenas canciones. Bueno, y tanto, también era una salida para todo el material que no paraba de crear, porque sí, gran parte del material de estos grandes del blues, que les hizo famosos, era compuesto por Willie Dixon. Sí. Bueno... Es que no te das cuenta hasta que no ves, por ejemplo, la Who Do You Love... Esta, que tan famoso hicieron los Doors en directo, esa, por ejemplo. O el Backdoor Man. El Backdoor Man también. El Backdoor Man, o sea, empiezas a ver canciones de rock and roll y de rhythm and blues que tienen firmada Dixon, Dixon, Dixon, y bueno. Pues sí, vamos a escuchar a otra vez el Hoochie Coochie Man. Comentábamos a micro cerrado que no es habitual que en el 28 pongamos dos veces la misma canción, pero bueno. Para una vez. Escuchado vía South of Night, ahora la vamos a escuchar vía Muddy Waters. Con la producción y el sonido que quería Willie Dixon. Eso es. Es 1954. Es el tema, el single, que como compositor afianzó la posición de Willie Dixon porque estuvo 13 semanas en las listas de Rhythm and Blues, el número 3. ¿Qué hayas decir? Cuidado. En fin, pues... hemos dicho que un éxito para Willie Dixon, pero por supuesto que Muddy Waters... Nunca había llegado a ese nivel de reconocimiento. Sí, tampoco, no. Fue un pedazo single, un bombazo. Sí, la verdad es que desde ahí la carrera de Muddy Waters se disparó, sí, sino también una influencia decisoria en la carrera de gente como Rolling Stones, que hablábamos antes, o de Pretty Things. Una vez más. Sí. Después, cuidado, Muddy Waters también es una figura... Joder, que merece varios 28. Sí, sí, realmente sí, es otro de los puntales. ¿Tienes ese disco de finales de los 60, creo que es? Electric Mad. Ah, ostras, sí, sí, está. Bueno, tío. Y tampoco he escuchado. Con ese toque psicodélico, incluso, increíble. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Pues viajamos hasta 1954 para escuchar a Muddy Waters con Willie Dixon y este Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the Hoochie Coochie Man. Everybody knows I'm here. Mm-hmm. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got a John the Conqueror. I got to mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know I'm a hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck. And that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know. Cuchi Cuchi Man, todo un clásico que conviene revisitar de vez en cuando, ¿verdad? Hombre, hombre, es fundamental. Bueno, bueno, es que la verdad, en esta época son todo clasicazos. Sí, y más pues con la gente con la que estuvo trabajando, pues es que vamos. Bueno, era la creme de la creme y era, bueno, junto a otros sellos en los que colaboró, por ejemplo, Cobra, me viene a la cabeza. Con Cobra, Jor, con Otis Rush. Claro, que era... Magic bueno. Sam... Se estaba gestando todo un... Buddy Guy. Se estaba gestando todo un cambio en el sonido del blues. Lo que tú comentabas, el blues urbano. Eso es. El blues de las zonas industriales. Que, claro, seguía teniendo ese toque del delta, ese toque rural. Sí, pero ya tiene esa cosa urbana que te denota también el rock and roll más adelante. Bueno, más adelante, pues enseguida. Y ese cambio de actitud y de temáticas. Eso es. Y ¿qué? De risa de todo, que repetimos con mucho cachondeo, nada de tristezas. Sí, porque creo que el blues al final se ha creado un cliché también, ¿no? Como sí, de... sí. Música triste y tal, y no sé. Algo qué, tristón y tal, y oye, tal, pues... de que estoy en la plantación de algodón, ahí como me agobian y tal. Pues no es exactamente no, eso, ¿no? No, no. O hay mucho blues y muchas escuelas del blues, ¿no? Aparte de todo, que es que no se puede hacer un cliché del blues propiamente dicho. Desde luego, estamos hablando del blues eléctrico de Chicago, pero mientras tanto, en otras ciudades de los Estados Unidos se iban desarrollando escenas paralelas, claro. No tienen nada que ver el blues de Chicago con el blues de Texas. O el de Memphis. Por ejemplo, que todos merecen su 28. Hombre, está clarísimo. Pues nada, vamos a seguir escuchando a Muddy Waters con el siguiente tema que entraría en listas, por supuesto. De Willie Dixon. Compuesto por Willie Dixon, que fue el I'm Ready. Es 1954. Cuenta con la colaboración del tremendo armonicista Little Walter y llegó al número 4. I'm Ready, Muddy Waters. I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready, ready as anybody can be. I shoot tombstone bullets, wine balls and chain. I'm drinking TNT, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fight. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. I like I ain't nowhere. But stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no square. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready as anybody. I am ready for you, I hope. Bueno, pues Muddy Waters, casi nada, con Willie Dixon. Y fueron estos temas los que le afianzaron en su posición en la Chess y, por supuesto, en su posición como puente entre el blues y el rock and roll. Que sí. Yo creo que es lo que más se le reconoce a Willie Dixon, ¿no? Pues sí, sí, realmente sí. O lo que le ha llevado a ser un personaje legendario. A mí eso, y también y su forma tan especial de tocar el bajo que tenía. Me matizaba. Es el cruce perfecto entre el ritmo, el groove, el feeling y el mamporrerismo. Sí, sí. O sea, a mí me encanta como compositor. Encima, pues como toda la gente que lanzó y apadrinó y todo lo que hizo por el blues, pero también sobre todo por su forma de tocar. Sí, desde luego. Me enamora, vamos. Pues vamos a escuchar a Willie Dixon con otro peso pesado. Sí, Howlin' Wolf en este caso. El lobo aullador, Howlin' Wolf. Sí. También un tío bastante grande físicamente. Sí, muy bastante, grande, y bastante clave también para la escena del rhythm and blues en Inglaterra y eso. Sí, como una influencia. Influencia importantísima. Y esa forma de cantar también. Willie Dixon cuenta la difícil convivencia con Howlin' Wolf. La verdad es que Howlin' Wolf era un tío que era muy celoso de su producción musical. Sí, era muy suyo. Él no era muy dado a las versiones. Incluir una versión, pues, bueno, había que tratar con él y él la tenía que llevar a su terreno. Si accedía. Y en aquella época, los sellos musicales, pues eso era como casi una extravagancia. Pues sí. Pero, bueno, pues ahí llegaron a un acuerdo y desde luego que los singles que se recogen en el primer LP de Howlin' Wolf, Morning in the Moonlight, que es un pedazo de disco. Sí, de principio. Imprescindible. Sí, pues ahí están producidos por Willie Dixon y cuentan la mayor parte de los temas con su colaboración como instrumentista. Y bueno, pues también una versión de Willie Dixon. Pero no vamos a escuchar de ese disco nada, sino vamos a escuchar el primer single que grabaría Howlin' Wolf con Willie Dixon, que, bueno, pues sería el primer éxito para Howlin' Wolf y sí, pues, para Willie Dixon más de lo mismo. Pues pero, sí. Pero bueno, se estaba afianzando su presencia ahí como compositor Howlin' Wolf y One Dang Doodle. Told Annie jump ball down to that Union Hall. We're gonna romp and tromp till midnight. We're gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wang wang doodle all night long. All the windows, gonna kick down all the doors. We gon' pitch a wang wang doodle all night long. Boxcar Joe, we got soul dust on the floor. Tell Piggy and Kelly and die. Ooh, going to have a time. When the fish ain't fill the air, I be snuck juice everywhere. We gon' pitch a bang bang all night long. Bueno, pues Willie Dixon en esta época no paraba. Pues no, no, realmente no. Fue, digamos, de los 50, vamos, de mediados de los 50 hasta ya a principios de los 60, que no paró en Chess y, bueno, pero luego hizo más cosas. Más cosas, porque en 1956... Y el Cobra Records. Comienza a colaborar con Cobra Records, que también era un sello, bueno, que venía de un proyecto fallido previo... que también se dedicaba al rhythm blues más primigenio, igual en su vertiente más doo-wop y tal, pero bueno, se le propone hacer también las veces de productor, sí. De músico de estudio, también pues digamos de director artístico de Cobra Records, que se dedica a dar salida a más músicos. Por ejemplo, que pululaban en la ciudad, que no tenían acceso a la Chess o a una distribución a nivel estatal. Y para tener su primera oportunidad, pues bueno, ahí lo hacían. O sea, pues gente como Buddy Guy, que joder, a mí se me parece impagable, y... Pues casi nada. Y a quien vamos a escuchar ahora, ¿no? A Otis Spann. Exactamente. Bueno, casi nada. Vamos a escuchar el I Can't Quit You Baby. Es una canción producida por Willie Dixon, compuesta por Willie Dixon, y que, bueno, le rendirían homenaje a los Led Zeppelin en su primer LP en 1968, pero mira, este es uno de esos casos que no sabe si son malentendidos o qué, porque la relación de Willie Dixon con Led Zeppelin acabaría en los tribunales, sí, acusándoles este de plagio, mientras que Led Zeppelin se defendía diciendo que era un homenaje. Fíjate qué desencuentro tan loco, ¿no? Pues sí, encima unos discípulos, ¿no? Que ya Jimmy Page había sido uno de sus discípulos desde los 60, como músico de estudio de rhythm blues. Sí, en cualquier caso, hay un dato a tener en cuenta, que el nivel de recaudación de Led Zeppelin y... Bueno, es que Led Zeppelin era una máquina de hacer dinero. Y el de Willie Dixon no tiene nada que ver. No, era una auténtica factoría Led Zeppelin en aquella época. Pues bueno, eso es lo que había. Vamos a escuchar uno de estos temas de Cobra Records, Otis Spann, I Can't Quit You Baby. Oh, I can't quit you, baby. But I got to put you down for a while. Well, you know I can't quit you, baby. But I got to put you down for a while. Willie Dixon, que de la Chess pasó a colaborar con Cobra Records sin dejar la Chess. La Chess, sí. Pero, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se metió en este tinglao? Por una parte, quería potenciar los proyectos locales de ese nuevo movimiento así que estaba surgiendo, pero por otra parte también lo que buscabas eran unas mejores condiciones laborales que la Chess no le ofrecía. A ver, los hermanos Chess le exprimieron, porque es que hizo de todo. Hombre, desde la producción y la composición a la contabilidad o trabajos como chofer, hombre. Sí, sí, así de claro. Era una cosa un poco excesiva. Y encima, pues con el dinero no se portaban. Ciertamente, ¿qué actividad tenía que llevar Willie Dixon para tener tal nivel de producción y encima dedicarse a labores más, digamos, de logística en los sellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además tocar en las sesiones. Sí, sí, sí. Esto debía ser un no parar. En fin, vamos a escuchar otro de los temas en los que participó Willie Dixon como productor y como instrumentista. Esta vez uno de esos singles de Cobra Records que, bueno, a nivel local tuvieron cierta repercusión, pero que después no trascendieron y que han recuperado esos recopilatorios estupendos que suelen salir de vez en cuando y que apuntar. Surgen a partir de mediados de los 60, cuando gentes como Alexis Corner o John Mayall reivindican otra vez el blues y hay un revival. Sí, de la Chess. De la Chess. Y de. Bueno, y pues. Del blues urbano en general. Y de sellos que seguían pues una trayectoria paralela. Bueno, escuchamos uno de esos personajes que pululaban por Cobra Records, Shaky Thornton, y este Have a Good Time. Get back, liquor. Come on, roll. Don't need nothing but money and clothes to have a good time. Because we'll have a good time. We're gonna have a good time. We're gonna rock and roll all night long. Gonna have a good time, you better money upon my clothes. Don't have to worry, cause I have the gold. You'll have a good time. Bueno, pues la historia de Willie Dixon, hoy en el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 del FM, que os preguntaréis, pero este tío se dedicaba a componer, producir, y él no sacaba sus propios discos. Pues sí, sí lo hacía. Sí. 1959 con Memphis Slim, que a la sazón era su acompañante y el que le seguía todo el rollo. Digamos el escudero. Eso es. Sacarían el... Willie's Blues, 1959, en el sello Prestige, no en Chess ni en ninguno. No. En un sello, bueno, no especializado en jazz, pero sí que dio salida a muchísimos artistas de jazz. Vamos a escuchar uno de los cortes de ese disco. Es, digamos que es para el mayor lucimiento de Memphis Slim, ese tremendo pianista de boogie y de blues. Y claro, como no podía ser de otra forma, se llama Slim's Thing. Thank you. Bueno, pues los trayazos de Willie Dixon con Memphis Slim. Y joder, qué gozada ese punch ahí, el contrabajo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es salvaje. No sé, y al alza hipnótico, ¿no? Es una cosa. Sí, desde luego, es un sonido muy peculiar y bueno, que tanto ha influido en el sonido del rock and roll. Willie Dixon es una figura reivindicada por gente tan dispar como David Bowie o los Rolling Stones. Sí. O los Who. En fin, uno. O los mismos Doors. Sí. Uno de los grandes desarrolladores del rock and roll. Willie Dixon grabó para Columbia, para Prestige o por supuesto la Chess, hasta sí, en la Verve también estuvo. O la Verve con Memphis Slim también, que era también, pues él caminaba entre el rock and roll, el blues, el jazz. Sí, sí, todos los palos de la música negra de aquella época, de mediados 50. Bueno, aunque ahora vamos a escuchar algo un poco más adelantado, ¿no? Un poco más adelantado y también ya en su propio sello sí. Jumbo. Él montó varios proyectos también con la intención de dar a conocer artistas de blues, pues que empezaban a currárselo o que sí, por lo que sea no tenían mucha salida, sí, pese a tener calidad. Pero claro, estamos hablando de un mercado bastante saturado también. Sí, sí, sí, sí, sí, estaba ya muy saturado en aquella época, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar uno de los cortes del LP de Willie Dixon. El Peace. Titulado Peace, efectivamente, que es un LP que es netamente reivindicativo. Sí. En su contenido. Sí, además, bueno, ya hemos hablado de aquella época, ¿no? Y sí, es netamente reivindicativo en su contenido y en su forma profundamente bluesero. Sí, nomás él ya había sido objeto, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Sí, y ahora nos contaba pues cómo veía él el patio en 1971. Vamos a escuchar a Willie Dixon y este I'm Wanted. I'm wanted by the women. Bueno, la verdad es que te pones a escuchar todo lo que hizo Willie Dixon y tal, y nos pueden dar aquí, yo qué sé. Además, es que ves en su carrera y yo creo que era un hombre éticamente admirable. Sí, tanto la carrera como su vida personal, ¿no? Esa objeción de conciencia de la Segunda Guerra Mundial. Y consecuente. A eso me refiero, y consecuente, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, ya pues, digamos ya por, en los años 70, organizó la Blues Heaven Foundation, que más que nada era una asociación pues para asegurar los copyrights y los royalties de los músicos de blues que habían estado explotados, ¿no? Hay que puntualizar que Willie Dixon tuvo muchísimos problemas a cuenta de derechos de autor. Sí, sí. Y no solo con los sellos, con sus jefes, que era al final en los sitios en los que estaba Willie Dixon, básicamente había un socio capitalista y él se encargaba de todo lo demás. Y él era el que trabajaba en todos los sitios. Y claro, ahí lo tuvo una lucha bastante cruda, pero es que después vinieron grupos grandes, potentes, con grandes compañías que le respaldaban, sí, que se apropiaban de su material y claro, se forraban y él no veía un duro, no veía, y tampoco veía un reconocimiento claro. Después de haberse la vida, pues fijaros cómo vemos esta biografía, lo que ha trabajado este hombre. O sea que la vida de Willie Dixon fue una lucha continua al final. Y él siempre muy justiciero, él no era un don RQR. Desde luego, a partir de los años 70, pues claro, su actividad pues empieza a decaer un poquito porque empezó a tener problemas graves con la diabetes. Sí. Y lamentablemente, pues bueno, pues se nos fue en un año muy negro, que me acuerdo yo, que es como fue el 92. El 92. Año fatídico. Sí, un año muy malo. Y ahí se fue Willie Dixon, pero no sin antes dejarnos una herencia increíble. Sí, sí, sí, bueno, realmente. Este ha sido nuestro pequeño homenaje, que ya volveremos a hablar de Willie Dixon, y por supuesto de la Chess o de Cobra Records o tantos otros sellos que pulularon por ahí. Vamos a dejaros con una banda emblemática del rock and roll británico, por decirlo de alguna forma, que fueron los Cream. Sí. Los Cream rindieron también pleitesía a Willie Dixon. En su segundo LP versioneaban el Spoonful. Esta es una versión famosísima. Sí, desde luego. 1968, un poquito, bueno, un poquito larga, no sé, como 16 minutos, pero la verdad es una... No, nada más con estos super músicos y este super grupo que fue Cream. Qué potente trío. Pues sí, sí, sí. No hemos dedicado un 28 a los Cream. No habrá que hacerlo, tío. ¿Qué de amenazas preferimos todas las semanas? Sí, se nos ocurren y las hacemos. Bueno, pues a ver si es así. Con esto, con los Cream, el Spoonful de Willie Dixon vía Cream, os dejamos hasta la semana que viene. Venga. Venga, agur. Agur. Everything's a lie about us. Everything's a fighting about it. A little known spoonful, spoonful, spoonful. Spoonful, spoonful. Spoonful, yeah. Thank you. We'll be right back. I'm in the